Gloria a Dios. Para ver la gloria de Dios debes quitarte el velo. Nos hallamos frente a un tiempo en que muchos mantienen las glorias pasadas como carta de presentación y entonces echan un velo sobre estas para que los demás no vean que las mismas han sido decreciendo hasta dejar de existir. Son estos quienes emplean los conocimientos humanos y mediante ellos pretenden engañar al pueblo de Dios, tal como nos dice la palabra. Que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que tiran herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disilusiones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonera de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades Sodoma y Gomorra, reduciendo a cenizas y poniéndolos de ejemplos a los que hablan de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor libre a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andaban en concupiscencia e inmundicia y desaparecían al Señorío, atrevidas y contumaces, ¿no temen decir mal de las potestades superiores? Es tiempo de que el pueblo de Dios adquiera madurez espiritual en el Señor, dejando de alimentarse solamente con leche para hacerlo ya con alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, versículos 13 y 14. Es tiempo en que sea el mismo pueblo de Dios quien discierne los espíritus que se mueven a su alrededor, a fin de tomar distancia de aquellos que solo les llevan a la perdición y al alejamiento del Señor. Es lamentable ver cómo preciosos siervos del Señor permanecen errantes o en congregaciones donde no se predica la sana doctrina. Y más lamentable es cuando vemos que lo hacen no por falta de conocimiento, sino de consecuencia de que no permiten que sea el Espíritu Santo quien les redarguya o indiquen dónde establecerse. No permiten que sea el Espíritu quien les guíe, pues se sienten atraídos por las glorias aparentes que dan la antigüedad en la obra, el tamaño de la congregación, si la alabanza es bonita o cuántas otras cosas irreverentes, y sin darse cuenta están desechando o postergando el ministerio o la obra de Dios en sus vidas. Son estos los que han dejado que su pensamiento, la mente y el corazón se cubra con un velo que les impide ver más allá, y está dado fundamentalmente por la falta de conversión verdadera al Señor. Ese velo es el que les impide ver la gloria verdadera del Espíritu manifestada en sus vidas. La gloria que les brinda la libertad en Cristo y se ocupa de ocultar aquellas que ya han sido abolidas por el Señor, a consecuencias de resultar obsoletas o por haberse desviado de la sana doctrina, sus poseedores. Frente a esta realidad existente en el pueblo de Dios, es que nos resulta necesario estar muy atentos a la voz y guía del Señor a fin de podernos quitar el velo que nos ciega para impedirnos ver la gloria verdadera de Cristo, y que es la que nos lleva a andar de gloria en gloria, de victoria en victoria, en libertad que solo Jesús nos puede brindar. Son estos los que irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Aleluya. Ahora leamos la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3 versículos 11 hasta el 17. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Porque los hijos de Israel no fijarán la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En estos tiempos, como siervos de Dios, vemos cómo preciosos ministerios son desechados o postergados por aquellos a quienes el Señor se los entregará a consecuencia de permanecer obnubilados por los que un día vieron, o con su conocimiento embotado, como dice la palabra en lo literal de la palabra escrita, que les mantiene aún en el Antiguo Testamento. Pero lejos del Espíritu que vino a derramar Jesucristo en el Nuevo Testamento, eso les impide su desarrollo espiritual y hacer la obra del Señor en plenitud, ya que nos dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Moisés descendió de hablar con Dios, su rostro resplandecía de tal manera que debió cubrirlo con un velo, pues el pueblo no podía soportar tal resplandor, y ese velo permanece sobre el corazón de los judíos cuando leen la ley. Eso les impide ver la gloria de Jesucristo. Pero hay también un velo que cubre el corazón y la mente de aquellos que se quedaron soñando con el tiempo pasado, con la rigidez de la ley que comenzaba a fenecer al tiempo que Jesús crecía para mostrar su gloria, ya que aquel verbo fue hecho carne. Si lo leemos en Juan 1:14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios por su palabra. La gloria del viejo pacto era pasajera. Poco a poco iba palideciendo tras el velo que cubría el rostro de Moisés, y no tan solo que se desliza frente a la gloria del Evangelio, sino que llega a desaparecer ante la eternidad del nuevo pacto, establecido por Dios y sellado con la sangre de Jesucristo. ¿Y cuántos creyentes han endurecido sus mentes por no comprender que toda la gloria del pasado es transitoria, pasajera, como la manifestación de la gloria en el rostro de Moisés? ¿Cuántos hay que se niegan a reconocer que deben avanzar hacia los nuevos horizontes y servicios que el Señor les presenta? ¿Cuántos se niegan a avanzar aún conociendo la dirección que el Espíritu les marca, sabiendo que allí les espera la bendición y la culminación de la obra de Dios en sus vidas? Sucede que un velo cubre su mente y corazón, el velo de la desobediencia, y hasta el día de hoy, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Recordemos que lo decían en versículos 15 y 16. Es la remoción del velo producida por una verdadera conversión, la que brinda la posibilidad de ver y disfrutar la gloria del Señor. Es la vivencia del Señor en nuestro interior la que nos vivifica. Leemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 45. Ya. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer, Adán, espíritu vivificante. Llevándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria, pues solo llenos del Espíritu Santo obtendremos el poder necesario para cumplir con nuestra misión en Cristo, en su plenitud. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la conversión humilde y obediencia de la que te permitirá ver la gloria de Dios en tu caminar cristiano, tanto en tu vida terrenal como en tu ministerio o trabajo para el Señor. Sí, pues habéis resucitado con Cristo a buscar las cosas de arriba, donde está escrito: sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3, del 1 al 4. Quita ahora el velo que te impide ser lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Recuerda que eres su templo. Recuérdalo bien, que eres su templo. Leemos 1 de Corintios 6:19. 1 de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para servirle, como y donde Él te lleve, para que puedas ver su gloria. Conclusión. Moisés debió cubrir su rostro con un velo para que la gloria de Dios que reflejaba no hiciera daño al pueblo. Y este mismo velo es el que cubre los corazones de aquellos que se niegan a dejarse guiar por el Espíritu Santo hacia el lugar correcto, al sitio en donde serán bendecidos y desarrollarán el propósito para ellos establecido por el Señor. La mente de muchos siervos y siervas del Señor se halla embotada detrás del velo que el enemigo extiende frente a sus ojos, para hacerles creer que detrás se encuentra aún la gloria de Dios. Pablo nos dice que quitemos el velo, que dejemos de pensar en la gloria del pasado, ya que este, junto con la ley, se ha agotado en cuanto a su utilidad para dar paso a la gloria manifiesta de nuestro Señor Jesucristo. La gloria pasada debía ser velada por cuanto el pueblo no tenía capacidad para contemplarla. Pero cuando Jesús murió, el velo fue rasgado de arriba a abajo y la gloria de Dios se manifestó en plenitud de gracia y amor. Y los cristianos pueden ahora ver la gloria sin velo. Efesios 4:13, del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Es tiempo de que los cristianos quitemos el velo de nuestro corazón y de nuestra mente, para permitirnos ver a Jesús. Es hora cuando los creyentes debemos despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Hebreos 12, versículos 1 y 2. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Ha llegado el tiempo en que los verdaderos hijos de Dios sean obedientes a los mandatos del Señor y dejen de esconderse tras el velo de lo que vieron en el pasado, del anhelo de pertenecer a una multitudinaria congregación o desarrollar un ministerio solamente en donde haya cientos o miles. Es tiempo que hagamos como Pablo, quien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 13 al 14. Es tiempo de quitarnos el velo para ver la verdadera gloria de Dios, caminando hacia nuestro ministerio en la del Espíritu Santo y con nuestra mirada puesta en que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria como el Espíritu del Señor. Leslie Geraldine nos lo repite, el capítulo de 2 Corintios, versículos 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, amigos que nos escuchan, esperamos que este mensaje, esta palabra, haya sido una instrucción más para tu vida, un discernimiento, te hayamos sacado de alguna duda en la que hayas estado o la que hayas vivido, que de pronto no habías aprendido. El tema de hoy ha sido: para ver la gloria de Dios, debes quitarte el velo. Con ustedes estuvo en los micrófonos, primero, John Freddy Ortega y Leslie Geraldine. Corte.